Bueno, nosotros los organismos y las agrupaciones de Argentina tomamos contacto con el tema de la familia Villalba en 2020, cuando en agosto matan a dos niñas en un campamento que estaba controlado por el ejército paraguayo, ¿no? La Fuerza de Tareas Conjuntas, que es una división especializada en perseguir a los grupos, a los militantes populares. Hay una familia que formaba parte del Ejército del Pueblo Paraguayo que fue muy perseguida. Una de sus miembros estaba presa desde 2003. Pero a partir de eso hay una persecución hacia la familia y la familia se viene a vivir a la Argentina para estar más cerca de Paraguay. Se mudan a Clorinda, en Formosa, pero ahí el hijo mayor de Carmen, que estaba presa desde 2003, lo rocían con un gas que no se sabe, no, ese hecho no fue muy estudiado. Y el chico muere, tenía 12 años. Es Néstor Oviedo Villalba. Entonces la familia, al ver que estaban muy inseguros, se van a vivir a Misiones. Ahí Laura, una de las hermanas de Carmen, acompaña a su hija, una de sus hijas y sobrinas, a Paraguay para visitar a los parientes que algunos no los conocían porque habían nacido en Argentina. Las agarra la pandemia y quedan ahí en Paraguay. Como te dije, estaban en territorio controlado por el ejército paraguayo. Apresan a dos niñas de 11 años cada una. Y las fusilan, ¿sí? Y el ejército paraguayo y el mismo presidente las presentan como guerrilleras muertas. Las niñas eran argentinas, entonces ahí toma intervención el gobierno argentino. El gobierno paraguayo no cree que eran argentinas, se presenta toda la documentación. Y el gobierno argentino de ese momento propone al gobierno paraguayo que el grupo de antropólogos forenses investigue las causas de la muerte de las niñas. Por supuesto, nunca tuvieron respuesta. Bueno, eso fue en agosto. Pero en noviembre secuestran a Lichita. Lichita tenía 14 años. Lichita, en ese operativo que primero apresan a las dos niñas y después las aparecen muertas, es herida en una pierna, así que ella no podía correr mucho. Trata de esconderse, pero en noviembre la apresan. Y hay gente del lugar que la vio. La vio con vida, entonces es una desaparición forzada. Laura, que era la tía que acompañó a las chicas, se queda buscando a Lichita, pero en diciembre la toman presa. Y a Laura le hacen la vida imposible, está presa en un cuartel donde es la única mujer, a través de la campaña que se hizo acá, el movimiento, la llevan a una cárcel de mujeres. Pero le hacen un juicio que es totalmente irregular. La ponen a ella como terrorista cuando ella en Argentina, en la provincia de Misiones, ejercía como enfermera. Solamente fue de visita a Paraguay. Y le hicieron un juicio por terrorista, en donde los no le permitieron testigo de la defensa. Los únicos testigos eran los militares que secuestraron a Lichita y que mataron a las niñas. Así que te imaginas que, por supuesto, el veredicto es culpable y le dieron 30 años de prisión en un juicio que fue el año pasado. Bueno, en ese momento, en octubre del año pasado, las trasladan a las tres, a Carmen y a Francisca, que está en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, y a Laura, que estaba en otra cárcel, que no me acuerdo el nombre ahora, a las tres en operativo, sin avisarle a los abogados ni a la familia, la trasladan a la cárcel en Ciudad del Este. Una cárcel de máxima seguridad, las trasladan, vos ves las fotos, encapuchadas, engrilladas, esposadas las manos. Es una película de terror. Y las tienen desde ahí incomunicadas. Están las tres en la misma cárcel, pero no, cada una en su celda y con un espacio entre ellas para que no se puedan ver. Desde la campaña internacional estábamos pidiendo por mejores condiciones de vida de ellas, romper el aislamiento, porque se iba dilatando, y aparte esa cárcel no estaba habilitada para mujeres. Ellas inauguran el pabellón de mujeres en una cárcel de varones, que la autoridad eran varones, solamente había una directora, alguien que coordinaba la parte de mujeres, pero no tenía ni voz ni voto, una cárcel que no tenía agua potable. Entonces el agua la proveía el servicio penitenciario en el momento que ellos quisieran, no cuando ellos tenían sed o lo pedían. De la campaña tuvimos que llevarles agua. Como te dije, en Paraguay no teníamos, no hay gente que se comprometa con ellas, así que todo esto era gracias al que nosotros movíamos la campaña de acá, juntábamos fondos para proveerles de comida, agua y lo que necesiten. Las condiciones de higiene son terribles. Bueno, pero ahora hace un mes las trasladan a otra cárcel, que era en el departamento de Cordillera, más cerca de Asunción. Así que, bueno, las condiciones de aislamiento siguen. La Alichita no la han buscado. Carmen y Francisca, cuando estaban presas en la cárcel anterior, la del Buen Pastor, Carmen terminó sus estudios secundarios y ambas iniciaron estudios de psicología. Se recibieron de psicólogas y hace poco les dieron el diploma. O sea que no, son personas tranquilas, pudieron hacer una carrera con inquietudes. Bueno, ahora están totalmente prohibidos los libros. Cuando la trasladan a Ciudad del Este, a la cárcel de Mingaguazú, no le dejaron llevar nada, ni tampoco los anteojos. Cuando Carmen los reclamó, le dijeron, ¿para qué si no vas a leer nada? Bueno, en esas situaciones, bueno, esta situación que ya no se soporta, es lo que llevó a ellas a hacer una huelga de hambre. Nosotros desde la campaña hacemos esfuerzos para mandar a alguien para que también le lleve provisiones. Bueno, y todo eso se hace costoso, pero ahora que se van a cumplir los 5 años de Lichita, vamos a viajar algunos a Asunción y vamos a pedir entrevistas con funcionarios, ¿no? Sobre todo al Ministerio de Justicia, que de quien dependen las cárceles, y bueno, también organismos de derechos humanos, para ver si ellos pueden dar una mano. Y bueno, y ver, estamos hablando con el abogado de las compañeras para ver cuáles serían los puntos que habría que tocar, por lo menos para mejorar las condiciones de vida. Y seguir apelando, porque los encierros de las tres compañeras, cada una por motivos distintos, no tienen sentido. Si hubiese justicia, estarían en libertad. ¿Va a haber actividades? Va a haber actividades en distintas ciudades y en distintos países. La idea es dar visibilidad a esto, ¿no? Generalmente se va a consulados o o las embajadas en hacer un acto público. A veces entregamos notas, no sé, hacemos conversatorios, tratar de difundir esto, ¿no? Porque hay una niña que hace 5 años que está desaparecida. ¿Cuándo va a ser la actividad? La actividad, tratamos de que todas converjan el 28, porque tendría que ser el 30, pero como es al ser domingo, los consulados van a estar cerrados. Bueno, esperemos que tener convocatoria y que se siga difundiendo.